Señor, te queremos cantar, te queremos adorar en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu. Toda la...